Esto hay que trabajarlo para que se vote en las cámaras, pero hay que trabajarlo con muchos actores de la comunicación, con medios más chicos, con periodistas, con públicos también, como para que tenga cada vez más fuerza. Y si llegamos a votarlo en lo inmediato, va a ser importantísimo, porque, bueno, ustedes lo deben saber, los medios de la provincia de Buenos Aires reciben muy poca pauta. El gobierno de esta provincia tiene cifras millonarias para las pautas en medios nacionales, en grandes medios, y sin embargo, por ejemplo, no tiene una política de fomento para los medios comunitarios, que son los que existen en la gran mayoría de las ciudades, digo, se llamen comunitarios o no, pero son medios, no son medios sí, cuyos con ese perfil, digamos. Exacto, entonces tiene que existir un financiamiento que no sea solamente todo propaganda, de incluso muchas veces hasta campaña. Tiene que haber un fomento para que las cuestiones locales lleguen a los ciudadanos, que los periodistas locales puedan vivir de hacer periodismo, y que en esas ciudades, en cada una de estas ciudades, más grandes, más chicas, los habitantes puedan tener información local. Estos son proyectos que a veces parecen utópicos en un contexto tan difícil como este, pero que tenemos que poder discutir. No podemos no tener derecho a réplica, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, como una ley. No podemos no tener medios públicos, ¿no? Tenemos solamente una radio, que es Radio Provincia, y que tiene un alcance limitadísimo. Entonces, no tenemos medios públicos. El trabajo del periodista está cada vez más precarizado, cada vez es más difícil, además, como comunicar en este contexto. Entonces, hay un... Para hacer honor a la verdad, ya hay unos proyectos presentados también por diferentes organizaciones, pero que lo llevó adelante la diputada Mónica Macha, en senadores. Vamos a trabajarlos conjuntamente para poder hacer que salga, y estamos organizando para fines de mayo un foro que vamos a invitar a diferentes medios también de la provincia, a periodistas, cual hagamos público, como una manera también de hacer que estos proyectos no queden en una comisión. Pues además, la provincia de Buenos Aires no tiene comisión ni de comunicación ni de libertad de expresión, no existe esa comisión. Pero también estamos presentando el proyecto de que se cree, pues no hay política de comunicación, como si no fuera imprescindible la comunicación para los bonaerenses.